nací enamorado de un amor prohibido, un amor al borde del abismo. Hey. Una traición amarga al saber que él te engaña. Dejas al borde del abismo con intenciones de suicidio. Hoy su vida por el vicio, tu vida corre peligro. Entregaste por amor lo más puro y lo prohibido. No te dejes caer, aún tú puedes vencer. A todo me le hace falta el amor de una mujer. ¡Vámonos! ¡Ala! Una mujer enamorada entregó todo de ella. Él abusó de su confianza sabiendo que ella lo amaba. Esa mujer enamorada deja la vida cada noche y bebe para recordar lo feliz que pasó al lado. Una mujer enamorada, una mujer ilusionada. ¡Mira! ¡Ey, ey! ¡San Roque! Observatorio, los amigos observatorio, Marilillo observatorio, para la gata de San Vicente, presente, Alto Alberdi, Morral de Paros. Escucha, no seas cobarde, no, no te tires al olvido. No me des con el gusto a él, el miserable sin sentido. No te dejes caer, aún tú puedes vencer. A todo me le hace falta el amor de una mujer. ¡Vamos! Una mujer enamorada entregó todo de ella. Él abusó de su confianza sabiendo que ella lo amaba. Esa mujer enamorada deja la vida cada noche y bebe para recordar lo feliz que pasó a su lado. Una mujer enamorada, una mujer ilusionada. ¡Vuela! ¡Arriba, familia, chicos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero! ¡Al borde del abismo! ¡Ala! Una mujer enamorada entregó todo de ella. Él abusó de su confianza sabiendo que ella lo amaba. Esa mujer enamorada deja la vida cada noche y bebe para recordar lo feliz que fue a su lado. Una mujer enamorada, una mujer ilusionada. ¡Baila! ¡Hey! Ya no llores por amor, corazón. ¡Hey! Esta canción es para ti, mi amor. Los Bulevares, Barrio Talleres, ¡hala!